Bueno, pues el tema de hoy es el hombre y el ideal. ¿Es aquest, oi, el que toca? Sí, sí. El hombre y el ideal. Así que vamos a ver qué es lo que representa el ideal para nosotros, para el hombre y para la humanidad entera. Se dice que la perfección es la suprema aspiración que un hombre puede acariciar. El ideal es la suprema aspiración que el hombre puede acariciar y el mayor derecho que puede reivindicar. Démonos cuenta lo que puede representar. Entonces, conocerlo y amarlo todo, de forma o bien también de suerte, que todo lo que conozca, que todo lo conozca y lo ame. Este es el profundo secreto del ideal. Tal es la condición que hasta cierto punto debemos entender intuitivamente, no intelectualmente, intuitivamente. Pero desgraciadamente está más allá del alcance de la inteligencia de los mortales, porque desgraciadamente todavía no hemos adquirido la facultad de intuir realidades eternas y profundas. Vivimos más bien de corazonadas o de presentimientos, nada más que de esto. Así que nuestro más vehemente deseo es lograr con toda plenitud lo que consideramos como nuestro más alto ideal. Lograrlo con toda plenitud, porque es realmente muy interesante darte cuenta qué es, qué representa este más alto ideal. Hola, buena tarde. Un hombre sin ideal es inconcebible. Un hombre sin ideal es inconcebible. Puede tener ideales hacia el mundo, por ejemplo. Estos ideales hacia el mundo no vale la pena trabajarlos para nada en absoluto, porque todos perecen bajo un punto de vista oculto. Quien no lo conoce, evidentemente que precisa un ideal exterior, porque no se puede vivir sin ideal. O hay un ideal exterior o algún ideal de tipo interior. Así que ser consciente equivale a reconocer la existencia de algún ideal, sea para el mundo o sea hacia nuestro interior. Pues sin ideal, el mundo perecería. Nos damos cuenta que el ideal es algo que hace que el individuo luche, o bien para conseguir cualquier cosa que él precise del mundo exterior, o recoger esa vida interior en el sí mismo. Para todo se necesita una lucha, o bien hacia el exterior o bien hacia el interior, y solamente luchamos por aquello que para nosotros es un ideal. Podríamos decir también luchamos por ciertas ilusiones, cosas que nos gustan, que para nosotros representa un ideal el poderlo recoger en el mundo exterior. Pero el ideal de todo teósofo es encontrarse a sí mismo. ¿Quién soy yo? La realidad del yo, lo que es perenne y eterno en el hombre. Un hombre sin anhelo por algún ideal desaparece en la economía de la naturaleza, porque es que no representa absolutamente para nada, es un parásito, no hay ideales ni externos ni internos. Porque quien tiene satisfechos todos sus anhelos no necesita vivir más. Quien ya ha satisfecho todos sus anhelos ya no necesita vivir más. Por lo tanto, se va de este mundo. No hay ideal, no hay por qué luchar, no hay qué hacer. Ya que de nada le serviría entonces la vida sin ideales. Antes hemos dicho que sin ideales no se puede vivir. O hay ideales hacia el mundo exterior, que son perecederos, y hay ideales profundos hacia el mundo interior que son perennes. Jamás se pierden. Porque todo lo que es hacia el interior es eterno. Por lo tanto, aunque muera el cuerpo, el ideal siempre está presente. Porque el ideal hacia el interior, que es el encuentro del sí mismo, esto perdura de vida en vida. De vida en vida perdura. Pero los ideales del mundo exterior se pierden en cuanto uno los obtiene. Nunca. Los que tienen ideal en riqueza, nunca tienen suficiente. Es eterno su ideal. Hasta que se mueren, quieren acumular riqueza. Es como yo lo entiendo. Los ricos, los millonarios, más y más y más, y mueren pensando lo mismo, supongo yo. Sí, porque el caso es que ellos buscan la felicidad y como no conocen el camino interior, entonces actúan en el mundo exterior, y en el mundo exterior todo cuanto se logra no da felicidad. No. Porque cuando un individuo ha adquirido una fortuna considerable, quiere más. Dice, bueno, es que no soy feliz, necesito más para ver si soy feliz, y cada vez quiere más para ver si será feliz. Pero ni la fortuna, ni el dinero, ni cualquier objeto, ni sujeto puede dar felicidad al ser divino, al ser interior. Porque la felicidad no está ahí fuera, la felicidad está en nuestro interior. Por lo tanto, es conectar con el interior para percibir esa felicidad y vivirla. Todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos ligados a nuestro ideal. El que no tiene perecedero debe morir. El ideal muere porque es perecedero. Debe morir cuando ese ideal perezca, que es lo que antes decíamos, como que el ideal no puede mantenerse constantemente, pues perece. El que no tiene imperecedero, bueno, es porque de alguna manera él ha alcanzado la inmortalidad para lograrlo. Es decir, para alcanzar ese ideal interior tiene que haber logrado la inmortalidad. ¿Qué es la inmortalidad? Es encontrarse uno a sí mismo, más allá del cuerpo físico, más allá del cuerpo astral y más allá del cuerpo mental. Entrar en la realidad y la comunión con el sí mismo. Y entonces él es inmortal, porque no muere. Mueren los vehículos, mueren los cuerpos, pero eres consciente eternamente y a través de otros cuerpos puede volver nuevamente a entrar en contacto con el mundo exterior. El supremo ideal de todo hombre ha de ser el yo superior. El supremo ideal de toda criatura viviente ha de ser el yo superior. Cuando nuestro ideal es el yo superior, es evidente que el hombre tendrá que renunciar a infinidad de cosas que tienen distraída su conciencia personal en los sujetos y en todas las ilusiones, pasiones y deseos. Eso es el yo inferior. El yo inferior está para estas cosas, para el mundo exterior. Pero el supremo ideal para nosotros es alcanzar y contactar precisamente con el yo superior, el ser divino en el hombre. El yo inferior, cuya expresión es la forma física, no constituye el hombre completo, es simplemente una personalidad. Nuestro yo personal es una personalidad, y una personalidad, bueno, pues es el fruto de una planta, simplemente. No podemos trabajar solamente para la raíz. Si trabajamos para la raíz, la planta nos surgirá. Podemos considerar al hombre, el hombre espiritual, como un invisible poder, es decir, como un rayo desde el sol espiritual, y en ese caso quiero decir que el sol espiritual es nuestra propia mónada. El hombre es la propia mónada o espíritu puro. Se entiende que se extiende hacia el mundo nuestro, hacia el mundo tierra, pero que solo es visible en el extremo inferior, porque el hombre en la tierra solamente es visible en cuerpo físico, y es donde él puede perfectamente fecundar un organismo material, por cuyo medio el rayo invisible arranca fuerza de la baja tierra. Es decir, que hay todo un proceso alquímico desde el yo divino superior o desde la mónada a través del yo superior a entrar en contacto con una forma que es el organismo físico para poder arrancar de la baja tierra toda esa energía que proviene de la propia naturaleza. Porque la energía que proviene de la propia naturaleza es también una dualidad del absoluto ser. El absoluto ser, sabéis que es uno, pero cuando se manifiesta de una forma dual, y que de esta dualidad surge un tercero, y que ese tercero es el universo. Y los otros dos aspectos es vida y forma, y también energía de Kundalini hacia estas formas para vivificarlas. O sea que todo el proceso parece ser que está muy bien encauzado, y que la vida una trabaja de una manera riquísima, y que aquí sí que no hay, aquí sí que no hay equivocaciones. Qué triste el ideal de los terroristas. Bueno, son ideales humanos, son equivocados, por la ambición y el egoísmo. Todo esto es producto de la ignorancia. Hemos de entenderlo de esta manera, porque en el interior de cada una de estas criaturas hay la divinidad, hay Dios, pero la ignorancia hace que cometamos muchos errores en la vida, y gracias a estos errores, por muy fuertes que sean, se adquiere experiencia que en nuevas vidas tendrá que de alguna manera devolver a la naturaleza todo aquello que él le ha quitado, ¿eh? Vidas, etcétera, todas estas cosas. Cuando la muerte rompe la comunicación que existe entre lo superior y lo inferior, hay una comunicación del Dios superior a lo inferior, es cuando perece el yo inferior, el yo personal. Cuando se corta esta comunicación, el yo personal, es decir, Manolita, desaparece. Porque Manolita es el yo inferior. Manolita vestido. Sí, Manolita sí, vestido. Sí, vestido, cuerpo físico. Las pullas. Porque espiritualmente no eres Manolita. Yo creo que sí. No. Ah, no. No, no. Espiritualmente eres algo eterno que tiene un nombre. Sí, tiene un nombre que lo descubrirás cuando te encuentres a ti misma. Cuando te encuentres a ti misma, hay un nombre que viene de la propia mónada, que siempre es el mismo. Un nombre que no es como ni Pepita, ni María, ni Josefo. Es algo distinto. Pero tiene una forma de localizarse en sí misma. Sí. Pero Manolita pues era una historia del pasado, porque quizás han habido otras Manolitas también en el pasado, o Pepitos, o Josefas, o Marías, ha habido de todo. ¿Sí? Y todo esto ha desaparecido, ya no existe, se acabó, se terminó. Solamente el yo divino es lo eterno. Las personalidades son perecederas, no vuelven nunca más. Nunca más vuelven. Lo que ocurre es que los seres humanos tenemos una estrechísima identificación con el nombre que nos han puesto. Cuidado, que el nombre que nos han puesto quizás no es el nombre que nos hubiéramos puesto. Nos lo han puesto. Ni eso hemos podido hacer. No hemos podido poner ni nuestro propio nombre. Nos lo han puesto. ¿Por qué? Pues para conocernos físicamente. Por eso te digo, Manolita, que Manolita desaparece, José desaparece, y todo esto desaparece, y de eso ya no se habla nunca más en la vida del Señor, por decirlo de alguna manera, porque el yo divino cambia de nombre en cada existencia como cambiamos nosotros de vestido todos los días. Esta es la realidad. El hombre vive en dos mundos. Nosotros vivimos en dos mundos, en nuestro mundo interior y en nuestro mundo exterior. Y cada uno de esos mundos tiene sus peculiaridades y también sus propias condiciones, y el mundo en el que vive es para él, o es para nosotros, la única realidad mientras vivimos en él. Por eso ahora para nosotros este mundo es la única realidad, para el ser humano. Ahora para nosotros, que ya tenemos por lo menos una conciencia de conocimiento sobre esa vida más allá de la muerte, pues sabemos que esto no es la realidad. Porque si observamos el mundo, veremos que todo cuanto en él existe, todo desaparece, todo perece. Las montañas van a desaparecer, los mares van a desaparecer, todo desaparece, todo cambia. Pero finalmente, en el pralaya de los mundos, todo es reabsorbido nuevamente en el inmanifestado. Por lo tanto, todo desaparece. Así que durante el sueño profundo es la tercera de esas tres cualidades de conciencia que ya conocéis: conciencia vigílica, la que tenemos, la conciencia de sueños con ensueños, y conciencia profunda, o sea, de sueños sin ensueños, sin ensueños. Pues durante este sueño profundo, o en momentos de perfecta abstracción, es decir, hacia adentro, nos retraemos a nuestro mundo interior. Eso sí que lo podemos hacer. Nos retrotraemos hacia nuestro mundo interior y cuando lo hacemos se desvanece el mundo exterior. Quizás no habéis todavía experimentado esa vida interior, porque cuando se experimenta, la vida del mundo exterior desaparece. Porque ese mundo no es el mundo de lo eterno. Y si tú entras en el mundo de lo eterno, del sí mismo, automáticamente el mundo exterior, pues se desvanece. Pero cuando despertamos en el mundo exterior, lo vemos nuevamente, después de haber penetrado hacia el interior, entonces cuando volvemos del mundo exterior no recordamos absolutamente nada. Ni las impresiones recibidas en nuestro estado interno, y esto es comprensible, porque la mente personal no puede en absoluto acceder a los mundos internos. Esta es la razón. Nuestra mente es personal y no puede entrar en absoluto, la mente personal, en los mundos internos del ser divino en el hombre, porque hay una frontera que no se puede pasar. Hay una frontera que de la línea no se puede pasar. Ya lo conocéis, la frontera es de la mente objetiva hacia abajo, es nuestro mundo exterior, de la mente objetiva hacia abajo, o mente fenoménica, porque crea pensamientos fenoménicos que los trabajamos y hacemos cosas con ellos. Pero de la mente superior hacia arriba es el mundo espiritual. De aquí para arriba es el mundo espiritual, de aquí para abajo es el mundo material. Yo aquí le pongo una frontera, porque no podemos entrar mientras estemos sujetos a aspectos materiales, a ideas materiales, pensamientos materiales y sentimientos o emociones materiales. No podemos pasar. Pero se eliminan, se pueden eliminar por la meditación. Sí, mediante un proceso de penetración hacia el interior, de integración, meditación, investigación sobre uno mismo, automáticamente vas eliminando las tendencias que nos llevan hacia el mundo exterior, hacia las ilusiones. Las ilusiones tienen que desaparecer. Yo recuerdo que el doctor Caicedo, ¿habéis oído hablar de sí, doctor yo Caicedo? Sí, mucho. El doctor C. Caicedo decía, lo último que hay que perder en esta vida, decía, es la ilusión. Porque la ilusión es el motor mediante el cual nos vamos a mover. La ilusión por lograr algo. Pero no obstante, la ilusión es un freno para el encuentro interior. Porque ya sabéis que detrás de cada ilusión hay una desilusión agazapada, esperando el momento de dar el zarpazo, y tú lo recibes y dices, pues no valía la pena de luchar tanto por algo que no me da, o no me da lo que yo esperaba. Tan solo se puede vivir simultáneamente en ambos mundos quien de alguna manera logra fundir armónicamente en uno sus dos mundos. ¿Veis un poco? Si de alguna manera nosotros lográramos fundir esos dos mundos en uno, quiere decir que el yo inferior se habría supeditado al yo superior, por lo tanto lo habríamos integrado en el yo superior, por lo tanto se habría fundido armónicamente en uno de ese, en ese mundo superior y divino. A menudo ocurre que después de varios fracasos, porque esto no es tan fácil, después de varios fracasos en el intento de poder realizar sus propios ideales en el mundo exterior, el individuo pues se retrae disgustado porque no los logra. No todo se logra en el mundo exterior. A veces pues hay mala pata, mala suerte, como decimos, o cualquier otra circunstancia que se opone a que podamos lograr ese algo que tanto estamos buscando. Entonces nos disgustamos y penetramos hacia nuestro mundo interior porque estamos disgustados del mundo exterior. Pero si en realidad en ese intento hacia el mundo interior lo logra, entonces se siente feliz. O sea, quería un ideal hacia el exterior, no lo logra, se siente disgustado, se introduce sobre sí mismo y entonces encuentra felicidad. Pues su mundo exterior, el mundo exterior de todos nosotros, está identificado con el interior, porque estos dos mundos, uno se sucede al otro. Su conciencia se absorbe en el gozo de ambos mundos y, sin embargo, sigue siendo un hombre, aunque ya está de alguna manera trabajándose en esos dos mundos. Así que la felicidad terrena dura muy poco y suele acabar a veces en la desdicha. Digo a veces para ser suave, a veces, pero casi siempre. La mayor parte de las veces la felicidad dura muy poco y suele acabar en desdicha. Tan solo es inmortal el amor de lo inmortal. Solo es inmortal el amor a lo inmortal. Los bienes materiales, ya lo sabéis, perecen. Por mucho que se acumulen, por mucho que se guarden, aunque los pongáis al banco, ahora también perecen porque te los quitan. O sea, que siempre de una manera u otra perecen estos dineros. ¿Para qué acumularlos tanto? Hasta ahora perecen sin quererlos. No quisiéramos que perecieran y perecen porque ya te los hacen desaparecer. No son tontos, nosotros somos los tontos en este caso. Necesitamos, claro, cosas para mantener nuestra vida de forma y manera que no sea tan dura, como es natural, ¿no? Así que el niño se hace hombre, el hombre se hace viejo y el viejo vuelve a ser niño. Los juegos infantiles ceden sitio a los goces intelectuales. Y cuando estos goces intelectuales han dado su provecho, se nos muestran tan inútiles como aquellos otros que eran los intelectuales que pasaron ya a la historia. Porque únicamente las realidades espirituales son verdaderas y perdurables. Y para eso hay que luchar y para esto hay que vivir. Para las realidades espirituales, porque estas son las que te dan esa felicidad. Ya no piensas como pensabas, has cambiado totalmente tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Y profundizando un poco más, diríamos que solo es permanente la verdad en mayúsculas. Profundizando un poco más, diríamos que solamente es permanente la verdad en mayúsculas. Pero, ¿dónde hallará el hombre la verdad? Esta es una pregunta. ¿Dónde hallará la verdad? Si profundiza lo bastante en sí mismo, esa verdad se le revelará. Si profundiza lo bastante, claro, en sí mismo. Pues todo hombre es capaz de conocer su propio corazón. Todo hombre es capaz de conocer su propio corazón. Y en vuestro corazón está la verdad. No es el corazón físico el que bombea la sangre, etcétera, etcétera. No, el corazón espiritual. Todo cuerpo, toda vida tiene su corazón espiritual y su corazón físico. Puede dirigir un rayo de la luz de la inteligencia a las profundidades de su alma para escudriñar el fondo, su fondo, y ver que es infinitamente ese fondo, es profundo. Ya en la voz del silencio se dice, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Esto está en la voz del silencio. Entonces, para escudriñarnos, hemos de escudriñar el fondo y ver que ese fondo es profundo, no está rápidamente accesible. Puede hallar, no se lo hay seguramente, si bucea lo suficiente y profundiza, puede hallar perlas y corales, o también puede hallar monstruos abismales, depende de cómo él vive o ha vivido. Pero si su pensamiento, él, se mantiene firme y fijo, entrará en el íntimo santuario de su templo. Sabéis que un maestro dijo, vuestro cuerpo es el templo del alma. ¿Veis? Es decir, que en nuestro cuerpo, penetrándolo en sí mismo, hay el astral, el mental y el causal. Y el causal es el templo del alma, porque es la morada del alma, el cuerpo causal. Y de esta manera, dice que si nos mantenemos firme en esta búsqueda hacia el fondo, hacia el interior, podemos hallar la perla, el diamante, ese diamante, evidentemente, que es el cuerpo causal. No todos pueden llegar a tales profundidades. No pensemos que cualquier persona que dice, pues mira, ahora voy a meditar y seguramente dentro de un par o tres de años yo empezaré a tener pues resultados positivos. Bueno, es una ilusión, porque la mente no la vamos a cambiar en tres años. Ya meditaremos, pero ¿en qué meditaremos? En lo que la mente le dé la gana. Irá haciendo vueltas, vueltas y vueltas, y nosotros, ay, pues que quería meditar en esto, resulta que ahora estoy con aquello. Bueno, pues tengo que recoger la mente y llevarla otra vez en el centro y mantener esa disciplina, que la mente haga lo que vosotros queréis. Y eso no es tan fácil, porque la mente ha sido libre hasta ahora y es ahora que queréis vosotros gobernarla. Hasta ahora ha gobernado la mente. Os ha hecho hacer todo lo que la mente ha querido. Todo pensamiento se ha engarzado a un sentimiento, a una emoción y a un deseo, y allá hemos ido. Y no hemos sabido frenarlo. Hemos caído de patas y de bruces hacia el deseo, la pasión, la ilusión, a todas estas cosas. Hola. En el Zen dicen caer en la cuenta, darse cuenta. Caer en la cuenta. De eso se trata, de darse cuenta y volver nuevamente a recogernos hacia nuestro propio interior. No todos pueden llegar, como hemos dicho, a estas profundidades, por lo tanto, si se es perseverante y se mantiene esa indagación o meditación de la que estamos hablando, lo que hará es descorrer el velo tras velo hasta descubrir precisamente el germen de esa verdad en mayúsculas que conscientemente habrá despertado y habrá crecido ya en él hasta convertirse en sol que ilumina su propio mundo interior. Es decir, se habrá convertido en el sol que ilumina su propio mundo interior. Porque en nuestro interior está esa luz, pero cubierta de velos. ¿Qué son los velos? Todas nuestras tendencias mentales, emocionales y físicas. Estos son los velos. Es, cada una de esas tendencias es un velo que no permite observar la realidad de aquello que somos. Nuestra tarea, entonces, consiste en guardar continuamente la puerta de este sagrado recinto. El sagrado recinto para que no puedan penetrar en la mente pensamientos siniestros que perturben nuestra propia tranquilidad. Hay que ser, pues, atentos y mantener esta mente, este sagrado recinto, bajo vigilancia continuamente. Pues si los reflejos del pasado no enturbian nuestras aguas, veremos centellar en el fondo la imagen de la eterna verdad en mayúsculas. Es decir, en el fondo de nuestra propia naturaleza, ¿eh? En ese fondo en el que habremos descubierto ese diamante puro, que es el yo divino y el yo superior. Si alcanzamos esa profundidad y nos mantenemos en ella, indagando la realidad del sí mismo, entonces es cuando alcanzaremos esta felicidad de la eterna verdad que existe en cada uno de nosotros. Porque conocer la verdad en toda su plenitud es alcanzar la vida inmortal. Daos cuenta, alcanzar esa verdad en toda su plenitud es alcanzar esa vida inmortal y eterna. Perder la facultad de conocer la verdad equivale a morir. Morimos, dejamos de vivir esa vida interna. Morimos para la vida interna y vivimos para la vida externa. En quien todavía no ha despertado precisamente esa vida espiritual a la que hemos hecho mención, la voz de la verdad es la callada y quieta voz. No hay comunicación entre el yo interior y ese yo exterior. La voz insonora que el alma escucha es la que de alguna manera resuena en su propio corazón. Es decir, corazón espiritual como es natural. Es un trabajo arduo porque es un trabajo, diríamos, alquímico, en el que vamos transformando todo lo negativo en positivo. No hay forma ni manera de poder entrar en contacto con la realidad del sí mismo si no nos descargamos de todas nuestras impurezas, defectos, errores con los que tropezamos continuamente. Continuamente tropezamos con los mismos errores y los mismos obstáculos. Podemos cerrar los ojos a la verdad. Muchas veces, bueno, mira, oye, ¿qué le vamos a hacer? Me he caído, otra vez será. Otra vez estaré más atento. Podemos cerrar los ojos a la verdad sin que por ello la verdad varíe. La verdad siempre es la verdad, no cambia nunca. Ilumina las mentes de aquellos que ya han despertado a esa vida inmortal. Ellos sí que tienen una mente iluminada y se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Porque la luz de la verdad brilla precisamente en el corazón de los iluminados con la misma claridad, pero evidentemente con distinta potencia. Con la misma claridad, pero con distinta potencia. Depende del desenvolvimiento de esa conciencia, que de alguna forma esa luz de la verdad brillará en más o menos poder. También se nos dice que no hay nada superior a la verdad. Ya podemos buscar, pero no hay nada superior a la verdad. Y es por esa razón que los teósofos se nos dice que somos buscadores de la verdad. Los teósofos lo que buscamos es la verdad. Por eso dice aquí, no hay religión más elevada que la verdad. Lo veis aquí en el diagrama este, ¿no? Buscamos la verdad en todas las religiones, que siempre hay verdades escondidas en la misma religión, que las han dogmatizado, pero hay realidades escondidas. Por esto que el segundo objetivo es hacer un estudio comparativo de todas las religiones, escuelas, etcétera, filosofías, con el fin de encontrar esa verdad que une a todas ellas, esa verdad que los une a todos, ¿no? Tan solo el logro del supremo ideal en el universo puede darnos esa eterna felicidad que todos buscamos. Porque una vez logrado, ya no vamos a desear nada más, porque hemos entrado en comunión con el universo del cual hacemos nosotros parte. Mientras haya un ideal más elevado, sentiremos aspiración hacia ese ideal para lograrlo. Y una vez lo hayamos logrado, ¿qué es lo que ocurre? Pues que toda atracción nos identificaremos con él y nada más vamos ya a desear. Una vez identificados con este ideal, el ideal de del encuentro con el sí mismo, ya nada más vamos a desear, porque estaremos fuera del mundo de los deseos. El mundo de los deseos es el mundo astral. Si hemos entrado en comunión con nuestra propia realidad, estamos en los mundos causales. Por lo tanto, ya no deseamos nada. Hemos vencido el deseo, la pasión, la ilusión. Todas estas cosas han sido vencidas. Y para nosotros, en el estado de conciencia en el que nos hallamos, nos decimos, cada uno de nosotros nos decimos, si me quitan todo esto, entonces ¿qué hago en este mundo, no? Esto es lo que nos decimos. Pero es que vosotros no sois de este mundo. La respuesta es esta. Vosotros no sois de este mundo. En ese mundo venís a descubrir la unidad en la diversidad. Venimos a descubrir la unidad en la diversidad. Nosotros somos la unidad, no el cuerpo. La vida superior, espiritual y divina de lo que somos, eso viene a descubrir en ese mundo diverso. En ese mundo vamos a descubrir qué es la unidad. Por eso se nos dice que a través del discernimiento vamos a conocer lo real en lo irreal. Porque ¿qué es lo real en lo irreal? Siempre dirigiéndonos a nosotros mismos. ¿Ese cuerpo es real o es irreal? Es real, irreal. Es irreal, ¿verdad? Claro. ¿Y qué hay en nuestro interior? Lo real. Claro, venimos aquí a descubrir lo real en lo irreal. Descubrir la realidad en el sí mismo. Un verdadero teósofo no es un soñador, sino un hombre excelentemente práctico, cuya pureza de vida pues le faculta para percibir verdades cada vez más elevadas, si las vivimos. No es simplemente ser teósofo de nombre, ser teósofo de vida disciplinada, de cambios constantes en nuestra naturaleza humana hacia nuestra naturaleza divina. Estas verdades más elevadas que las percibidas por la generalidad. Y comprende cuanto ve, ¿por qué? Porque tiene espiritual poder alcanzado en más de una vida y al mismo tiempo de abnegación en sucesivas encarnaciones. Porque nuestra vida no estriba en la vida que estamos llevando ahora. Se dice que existe un hilo imaginario cuyo nombre se le da en ocultismo el Sutratma. No sé si nunca habéis oído hablar del Sutratma. Y que cada vida es una perla que se engarza en este hilo. Y son tantas las vidas que llevamos que ya tenemos un collar completo de vidas. Cada una de esas vidas es una perla engarzada en el Sutratma. Y el Sutratma nos une desde lo más inferior, que es el cuerpo físico, a lo más elevado, que es la propia mónada o espíritu puro. Ese es el hilo, este es el Sutratma, este es el hilo argentino, el hilo plateado, como quieren decirle, como le dan distintos nombres. Como quiera que la verdad fundamental de la vida solo es una, los hombres de todos los países en quienes la verdad ha llegado pues a ser consciente, tienen ellos todos la misma percepción. Esto explica porque son idénticas las revelaciones de los sabios que alcanzaron el mismo grado de poder, porque ellos han penetrado conscientemente en ese mundo causal o en el mundo de los archivos akáshicos, que se llaman. Por lo tanto, ven lo mismo, no pueden ver cosas distintas. Así como nosotros aquí, cuando se hace un poco oscuro y miramos hacia el gallinero, porque, bueno, me ha pasado, es decir, en el garaje, mejor ahora que el gallinero, pues en el garaje y vemos en un rincón, dice, uy, hay una serpiente, y resulta que no es una serpiente, es una cuerda. Hay una cuerda y a nosotros nos parece una serpiente y confundimos la cuerda por la serpiente. O confundimos el árbol seco que está allá cerca de la playa con un fantasma. Y así sucesivamente confundimos cosas. No todo lo que vemos es la realidad de lo que estamos viendo, ¿no? Y no es lo que pensamos que estamos viendo. Y esto sucede con muchísima frecuencia. Ahora quizás no pensáis en ello, pero ¿cuántas veces cuando os habéis acercado habéis dicho, ay, pues no es lo que pensaba? Mejor dicho, no es lo que veíais, sería en ese caso, ¿no? Bien. Un verdadero santo cristiano, catalán o español, dirá lo mismo que un brahmín de la India, o un sabio, o bien un piel roja de América, porque los tres, en igual estado de clarividencia, ellos verán exactamente lo mismo. Cuando uno despierta la clarividencia, sea catalán, castellano, español, francés, inglés, alemán, cuando despiertan la clarividencia y penetran en ese mundo causal, aunque sean de distintas nacionalidades, todos ellos ven lo mismo. Porque están viendo el mundo de lo eterno. Así como nosotros nos podemos equivocar muchísimas veces, ellos no se pueden equivocar, porque han entrado precisamente en el mundo de los archivos akáshicos. La verdad está visible. Está visible para todos. Para todos aquellos, yo diría, que son capaces de percibirla. Por lo tanto, esa verdad está aquí presente. Si somos capaces de percibirla, la vamos a observar. Pero si nuestra capacidad de percepción no es lo suficientemente amplia, entonces está cerrado para nosotros. Es como hacer un agujerito. Esto es una pantalla. Si yo hago un agujerito y miro por el agujero, quizás en vez de veros a todos, veré un par de personas. ¿Por qué? El agujero limita mi visión. ¿Qué representa el agujero? La conciencia. Si hago un agujero más grande, automáticamente veré más cosas. Y si hago un agujero total, entonces os veré a todos. Mi conciencia se ha abierto totalmente a la vida. Y entonces puedo percibir esta realidad. Pero si no estuviera lo suficientemente amplia, mi visión sería reducida. Para percibir esa verdad es conocerla. Conocer la verdad entera es conocer todo cuanto existe. Porque la verdad es una. No son muchas las verdades. La verdad es una. Hay una única y absoluta verdad. Como hay una única y absoluta vida. La vida es una. Una vida que se manifiesta y se multiplica, como dijo el Logos cuando dice, yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo. ¿Qué hace si se ha multiplicado? Si el mundo hay entidades, si hay seres humanos, está lleno. Pero la divinidad, de donde todo esto ha emanado, no ha nacido, de donde todo ha emanado, no ha perdido ni un ápice de sí mismo. Y lo hermoso es que todo lo que ha emanado, vosotros sois parte de todo lo que ha emanado, y que en vuestro interior hay potencialmente latente el proceso total de donde habéis surgido, de la fuente de la que procedéis, de la fuente de donde habéis emanado. Todo el poder de la divinidad está en cada uno de nosotros, pero evidentemente es esa esa plancha con un pequeño agujerito que nuestra conciencia no abarca más que aquello que ve físicamente, pero no ve ni el astral, no ve ni el mental y ve menos todavía el espiritual. Y tened en cuenta que el astral y el mental pertenecen a la personalidad, que tendríamos ya que tener acceso a ese astral y a ese mental, porque pertenecen a la personalidad, no es espiritual. Cuando despertéis la clarividencia astral, no es una clarividencia espiritual, es una clarividencia de emociones. Y cuando despertéis la clarividencia mental, es una clarividencia de vibraciones mentales, mentales, no espirituales. Por lo tanto, esto es personal. Y cuando hablamos de desenvolvimiento espiritual, hemos dicho que hay que ir más allá de la mente. Por lo tanto, es un mundo totalmente desconocido para nosotros, aquí abajo. Pero es nuestro mundo. Vuestro mundo es el mundo espiritual, y estáis en este mundo material, vosotros y yo, para experimentarnos, adquirir la suficiente experiencia para descubrir lo eterno en lo vario. Para percibir entonces esta verdad deben hermanarse lo que es la pureza del corazón y el dominio propio. Pureza de corazón que de alguna manera desemboca en una conciencia de pureza mental, emocional y física, y al mismo tiempo de dominio propio. Sabemos dominarnos ante cualquier tentación, ante cualquier situación. Sabemos dominarnos y no perder el centro de conciencia en el que hemos penetrado. Y es por esa razón que se nos enseña a los hombres a volvernos tan ingenuos como niños y tan fuertes como leones. Porque nada puede torcer nuestra voluntad espiritual, y somos inocentes como niños porque ya no hay maldad ni en nuestra mente ni en nuestro cuerpo emocional. Antes de entrar en la esfera de esa verdad, hemos ya de alguna manera unido el corazón y el cerebro. Hemos unido el corazón y el cerebro porque unidos son uno. De ese estado ya no se puede bajar o se puede volver a caer. Cuando uno alcanza ese estado, aún es un ser humano. Puede caer. Porque hay unas, digamos, unas graduaciones internas que se producen, llamadas iniciaciones en los misterios mayores. Y uno puede alcanzar en un momento determinado la primera gran iniciación, pero puede caer, porque es la primera, es un discípulo de primera iniciación, y cuando cae entonces se borra de su conciencia los secretos que se desvelaron en el momento de esa iniciación, y ese contacto con el Dios superior pues desaparece, y entonces es como un ser humano, no hay recuerdo de nada. Pero eso es importante, nunca perder el centro de conciencia y luchar siempre hacia adelante. Porque hay personas que cuando tienen un cierto desenvolvimiento, pues se sienten superiores a los demás, y entonces ellos mismos pues pierden la ocasión de avanzar, caen. O se dejan ilusionar pues los halagos de otras personas, y cuando uno se deja halagar, pues lo colocan en un pedestal, y cuando te colocan en un pedestal, más fuerte es la caída, porque crees que lo has logrado tú mismo, y que eres superior a los demás, y aquí hay soberbia y egoísmos, y en los mundos internos no se puede penetrar con egoísmos, ni con soberbias, ni orgullos de ningún tipo. Hay que entrar como niños, como antes hemos hablado, y ser fuertes como leones, que nada pueda hacer desviar nuestra vocación y nuestra entrega al Dios divino del hombre. El maniático emocional, que también los hay, es solo se guía por el corazón. Pero hay otras energías con las que trabajar. El indiscreto intelectual solo escucha los dictámenes del cerebro. Vive en su cabeza y desconoce el corazón. Pero ni la turbulencia de las emociones, ni el fanatismo intelectual descubren la verdad. Ni el uno, ni el otro. La señora Mabel Collins, ya la conocéis, en su librito Luz en el Sendero, ya también lo conocéis, dice, solo se descubre la calma que sigue a la tormenta. Después de una tormenta, hay una calma. Y la descubrimos cuando ha habido la tormenta. Cuando se restablece la armonía en nosotros, es cuando queda demostrada la verdad. Esta es la verdad. Cuando hay una armonía en nuestro interior, queda demostrada esta verdad. Porque ¿qué es esta armonía? Han entrado en armonía mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional y mi cuerpo físico. Se han entregado totalmente a la dirección del yo en el hombre. Pero si el corazón y el cerebro, por ejemplo, conciertan con las divinas armonías de ese reino o mundo invisible de la naturaleza, entonces la verdad se nos revelará y veremos nuestra propia imagen reflejada en el supremo ideal. Habremos logrado alcanzar el punto más álgido del ideal que nos hemos propuesto, que finalmente el del teósofo, como antes hemos dicho, es encontrarse a sí mismo. Ya sabéis la frase, hombre conoce a sí mismo, conoceréis a los dioses y al universo entero. Pero jamás lo lograremos si no buceamos en lo más profundo de nuestro corazón y buscamos en los recovecos más profundos esa diamantina perla que está esperando ser recogida por el hombre. Algunos que se esfuerzan presumen de que les domina la inteligencia y otros de que les gobiernan las emociones. Pero el hombre libre no se somete al dominio de ninguna de estas dos, ni de las emociones ni de los pensamientos o del cerebro, sino que es el gobernante de su corazón y de su mente. Y es por esta razón que en el pasado se ha desarrollado enormemente mediante el signo zodiacal de Piscis. Durante 2000 años se ha trabajado muchísimo el corazón, pero el corazón es volcánico, actúa sin pensar. Ahora, en esa era de Acuario, se está trabajando el desenvolvimiento de la mente, es decir, mente y corazón trabajando conjuntamente en una sola dirección, hacia el encuentro de la realidad del sí mismo. Porque el corazón, que no piensa, se lanza espontáneamente sin pensar, pero el pensamiento, el discernimiento, el pensamiento frena el corazón. Entonces, el pensamiento dicen que es frío y que el corazón es caliente. Por lo tanto, hay gran impulso en el corazón que es frenado por la frialdad del pensamiento y entonces entran en un estado de armonía. Corazón y mente trabajan al unísono para lograr el descubrimiento de un tercero, que es esta realidad del yo. O sea que, si vemos y observamos en el pasado, todo el proceso de cada de una de sus etapas trae el desenvolvimiento de unas ciertas cualidades en cada uno de nosotros, que si sabemos aprovecharlas, pues podemos avanzar en el camino. Una cosa, la razón con mayúscula. Sí, sí, la razón. Vendría a ser esto, porque no podemos admitir. En ningún caso, sea la filosofía ni la teosofía, admite nada, absolutamente nada, contrario a la razón. La razón viene a ser esta síntesis. Sí. La razón no es un pensamiento mental solo, no. La razón incluye más cosas, ¿no? Sí, la razón es la justificación de la verdad, digamos, ¿no? Sí. Y esa verdad la sientes por intuición, como hemos dicho al principio, porque la intuición está exenta de toda razón, porque la intuición está más allá de la razón. Pero con nosotros no tenemos esta intuición, estamos trabajando precisamente con el discernimiento, que es razón, saber buscar el equilibrio entre las cosas y encontrar el auténtico camino, ¿no? Que está, pero cuando es cuando se manifiesta y entras en contacto con esta realidad de Dios, es la intuición. Por lo tanto, hay cosas de la intuición que el corazón desconoce. Entonces, eso sería más que la razón pura. Le llamamos razón pura, pero en realidad es intuición, que es más que la razón, como tú dices. Nosotros estamos encerrados en nuestras crisálidas de barro. Nuestro cuerpo es la crisálida de barro, y solo podemos sentir y no ver los espirituales rayos irradiantes y divanantes de la esfera de la infinita verdad. No podemos. Alguna cosa podemos sentir, sí, pero no ver. No podemos ver nada de esto. Pero si silenciamos nuestras emociones, si de alguna manera tenemos la capacidad de silenciar las emociones, hallaremos un estado de sosiego y regularemos también nuestra propia inteligencia y no caeremos en el engaño. Sabremos navegar precisamente y encontrar el sitio seguro a través del que podemos encontrar ciertas respuestas, y seremos capaces entonces de dilatar nuestros sentimientos hasta el reino del espíritu. Un tipo de sentimiento, no tenemos otra palabra, sería percepciones de tipo espiritual. Pero nuestro mundo en cuanto al lenguaje es un poco limitado, pero sí, ya nos entendemos. Entonces nuestro corazón ha de servirnos, como es natural, de piedra de toque. Tiene que servir de piedra de toque para examinar las conclusiones del cerebro. Hemos de examinar qué es lo que nos aporta al tratar de lo invisible, y debemos de emplear pues ese cerebro como balanza pesando las decisiones del corazón. Hay que trabajar con los dos aspectos. El cerebro responde a la mente y la mente responde al yo. Por lo tanto, vamos a utilizar ese mecanismo para poder encontrar decisiones que se armonicen y que no entren en discusión con nada, que sean perfectamente armónicas y bien equilibradas. En cuanto a la luz de la divina sabiduría, cuando ésta venga a nuestro encuentro, ya no habrá más discrepancias cuando esa luz nos penetre entre el cerebro y el corazón de las percepciones. Ya no habrán discrepancias del uno y se armonizarán con las aspiraciones del otro, porque ambos estarán unidos por la luz. Yo recuerdo, cuando era joven, una frase que decía: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestras inteligencias. Porque claro, si es la luz de la verdad la que ilumina nuestras inteligencias, no vamos a cometer errores, porque es la luz de la verdad la que está bañando en nosotros. Por eso no podemos obrar por impulso, siempre reflexionando con toda prudencia qué es lo que vamos a hacer, qué decisión vamos a tomar. Siempre, eternamente, siempre resplandece la luz de la verdad en las profundidades de nuestro mundo. Todo esto está siempre repleto. Se trata de que nosotros podamos acceder a ello, podamos acceder a ese mundo interior, extendiendo pues esa, yo diría, esa divina influencia por todos los lados, por todos nuestros cuerpos, y allí donde estén abiertas puertas y ventanas para recibirla, disipará todas las tinieblas y la ignorancia que pueda envolvernos. Porque en realidad toda equivocación viene de la ignorancia de la realidad. Estamos envueltos por una cantidad de ignorancia tenebrosa, oscura, que no nos deja ver la realidad y la luz. Pero a medida que vamos trabajándonos a nosotros mismos, como antes hemos dicho, vamos descorriendo estos velos. Estos velos oscuros se van descorriendo, porque finalmente, ¿qué es lo que va a quedar una vez todos los velos hayan sido descubiertos? Quedará lo que es la luz espiritual del hombre. Hay un librito de Sri Ram que se dice: sed una lámpara de vosotros mismos. O sea, no es que seamos una lámpara, pero hay una luz que siempre está ahí presente. Y esa luz la hemos ido cubriendo, cubriendo, cubriendo, cubriendo, y ahora estamos desconectados, porque está tan cubierto que no podemos observar la luz, que es nuestra propia luz. Y nos hará consciente de sus atributos divinos, esta luz, guiándonos por el sendero de perfección, entonces la podremos observar, hasta que finalizada la lucha entre el mundo físico y ese mundo espiritual, se haya restablecido el imperio de esa ley y hallemos esa perdurable y total felicidad en el logro del más elevado ideal del universo. ¿Cuál diríamos que es ese más elevado y divino ideal del universo? Pues el que antes hemos mencionado, el reconocimiento de nuestro propio y divino ser. Este es el mayor ideal. Este es el ideal de todo teósofo, encontrarse a sí mismo. Sabemos que hay cosas más elevadas, pero no nos importan ahora, no importan. Lo que importa es el reconocimiento de nuestro propio ser divino, porque esto es lo que nos conducirá a esas otras cosas. Estamos en una escala de valores. En esa escala de valores, lo que prima ahora es el escalón que tenemos delante. Hay muchos más a conquistar, pero es más importante el que tenemos delante que el último que alcanzar. Ahora se trata de alzar nuestra conciencia a ese escalón, o a ese peldaño, mejor dicho, a ese peldaño, y a ese peldaño tras peldaño, hasta alcanzar esa escalera de oro que se llama, que es, que nos conduce al templo de la sabiduría divina. No sé si conocéis la escalera de oro, que finalmente, subiendo todos estos escalones, esos peldaños, nos conducen al templo de la sabiduría divina. Y ese templo de la sabiduría divina es nuestro propio cuerpo causal. Lo dejamos aquí. Esto es aplaudir. No se aplaudáis, no. No, no. Ya estoy bien. Los teósofos no se aplauden nunca. No. Cuando uno quiere mostrar su satisfacción, hace eso. Sí. No es esto, y así no se rompe, claro. Porque un aplauso es un estruendo que claro, rompe el buen ambiente que hayamos podido crear entre claro, todos nosotros. Por eso en el mundo entero, no solamente aquí, en el mundo entero, cuando termina una charla, los teósofos todos hacen. Yo pienso, si hace una mano, medio contento. Si hacen las dos manos, también. Las dos manos. Hay una cosa que yo no lo sabía, que ha dicho el mundo astral. Sí. Eso es una dimensión, pero yo pensaba que era una dimensión fuera de esta tercera dimensión, que es más elevada. Sí, está a una cuarta dimensión. Nuestro mundo físico tiene tres dimensiones. Cuando entramos en una nueva dimensión, que es la cuarta, entramos en el mundo astral. El mundo astral tiene cuatro dimensiones y el mundo mental cinco dimensiones. ¿Cómo? No es espiritual, ha dicho usted. No. El mundo astral no es espiritual, es personal. De la mente, nosotros somos una personalidad y utilizamos la mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Eso es personal. Sí. Primero muere nuestro cuerpo físico. La conciencia pasa al astral, no pasa al espiritual. Mira, este es nuestro cuerpo físico, ¿veis? Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo causal, todo esto es mente, ¿eh? Por eso, todo esto es mente, mente interior, mente superior, nuestro cuerpo búdico y nuestro cuerpo átmico, ¿eh? Estos tres de aquí, estos tres son espirituales, y aquí esto, diríamos, es la frontera. Esto es la frontera, de aquí hacia abajo es nuestro mundo material. Nosotros actuamos, o la personalidad. Esto es la personalidad. Esto, por eso hago estos puntitos, para demostrar que esto es la división de aquí hacia arriba. De aquí hacia arriba, esto es el mundo espiritual. Cuando morimos físicamente, el cuerpo este desaparece. Nuestro cuerpo físico desaparece y nuestra conciencia penetra en el mundo, nuestra conciencia penetra en el mundo astral y vivimos en el mundo astral. En el mundo astral vivimos prácticamente tantos años como hemos vivido físicamente y de alguna manera pues hay distintos movimientos en el mundo astral, como puede ser pues el Kamaloka o lo que llaman el purgatorio, lo que se llama el purgatorio, un estado de Kamaloka, en el que se tiene que quemar todo lo que nos hemos llevado de emociones y de deseos y pasiones, si es que queremos ir ascendiendo, porque todas las pasiones no pueden entrar en ese otro mundo. Y cuando llega un momento, hemos muerto primero físicamente, y llega un momento en que morimos astralmente, nuestro cuerpo astral muere, y la conciencia penetra en el mundo mental, y ahí entramos en lo que se llama el Devachan, primer cielo, Devachan. Pero aún es personal todo esto, es una persona, porque este mental también muere. Muere el mental, muere el mental, y la conciencia penetra en el causal, y este causal, esto que llamamos el causal, esto es la morada del alma. Siempre estamos aquí, en el causal, durante todas las vidas. Cuando encarnamos, volvemos a descender. De ahí no se pasa. No. Pero de ahí se tiene que pasar. Porque llegará un momento en que... Vamos a ver, para que se vea mejor, no tantas rayas. Esto sería el causal, y cuando muere físicamente penetramos en el causal, y en ese causal hay los tres átomos permanentes ya en el causal, porque ahí también hay muchas cosas a decir sobre el particular. Los tres átomos permanentes, el físico, el astral y el mental, átomos permanentes que han estado en todos estos mundos durante cientos y cientos de vidas, y cuando encarnamos nuevamente el cuerpo causal lanza el átomo mental hacia la mente del mundo mental inferior, después lanza el astral y después lanza el físico, y aquí volvemos otra vez a estar encarnados físicamente. Y este es el proceso de la encarnación y desencarnación. Cuando uno se encuentra a sí mismo, entonces su anhelo ya se proyecta hacia Buddhi, entonces va creciendo espiritualmente, ¿veis? Y después va creciendo hacia Atma, y después alcanza lo que se llama nuestro Padre en los cielos, que es nuestra propia mónada o espíritu, que en realidad nosotros somos esto, espíritu puro. Y aquí tenemos, esto se llama el yo superior, lo que queda aquí, que está conectado con lo que antes os he dicho, el Sutratma, el Sutratma va bajando y conectado, y en ese Sutratma, como antes hemos dicho, se van engarzando las perlas de cada vida, ahí se engarzan, y podemos de alguna manera, cuando alcanzamos ese estado de conciencia aquí, podemos psicometrizar nuestros átomos permanentes y observar todas nuestras vidas del pasado. pero ya no nos importa. ¿A vosotros os importa algo de lo que habéis hecho hace 20 años? Ya pasó, ya no os interesa. Entonces, a nosotros también llega un momento en que nos hemos convertido en lo que somos y el pasado ha servido para que nos convirtiera en lo que somos. Y ya no pensamos en el pasado. Dice el ocultismo que recordar el pasado es de espíritus ineptos. Hay que vivir el presente. El ahora. Este es el momento. No pensar ni en el futuro ni en el pasado. Siempre el presente ahora. Porque es en el ahora que hay los cambios. ¿Ha contestado esa otra pregunta, Nemiketa? Sí, ahora sí, sí, me gusta mucho. O sea que nosotros aquí encarnamos una personalidad que es perecedera, porque perece nuestro cuerpo físico, perece nuestro cuerpo astral y perece nuestro cuerpo mental. Y nuestro cuerpo causal se mantiene constantemente en movimiento, de encarnación en encarnación. Tengo que decir que no es eterno el causal. Pero durante todas nuestras encarnaciones tenemos el mismo cuerpo causal. Pero cuando accedemos a Budi, ese cuerpo causal también desaparece. ¿Por qué? Porque cambiamos de plano. Dejamos el mundo causal y entramos en el mundo búdico. Y por lo tanto nos lo llevamos todo, me lo llevo todo lo que yo soy. Porque todo lo que somos durante todas las vidas se ha ido registrando en el cuerpo causal. Y es como aquel que dice, voy a cambiar de piso, me llevo los muebles, me lo llevo todo, bueno, es una manera de decir, me llevo todas mis ideas, me llevo todo mi desenvolvimiento y lo dirijo ya directamente con todo el poder. Porque ahora nosotros no obramos con todo el poder alcanzado. Nuestro poder alcanzado, para daros ahora una idea, sería esto. El poder que hemos alcanzado en la totalidad sería esto. Pero cuando encarnamos, la mónada y el Dios superior que sabe que la personalidad puede cambiar, puede seguir el recto camino o el mal camino, entonces ¿qué hace? Como que es sabio, tiene todo ese gran poder desenvuelto de sabiduría, solamente esta pequeña pestañita es la que nos coloca como de sabiduría en el desenvolvimiento. Esta pequeña, porque esta pequeña, aquí este individuo, tendrá que trabajarla y adquirir esta sabiduría, hacer sabiduría. Y cuando muera, físicamente, astralmente y mentalmente, toda esta sabiduría tendrá que incorporarse en esta de aquí. Entonces toda esta se engrandece y en cada vida lo engrandecemos, porque la sabiduría nunca se pierde, se engrandece de vida en vida. Y cuando alcanzamos esa conciencia causal y búdica, entonces si tiene que encarnar, puede encarnar ya con todo el potencial, porque él lo ha hecho activo, ya no está en el cuerpo causal, está ya en Budi. El yo dirige desde arriba. Podríamos decir que es un Buda. Aún no. Ya ha limpiado sus escaleras. Está en camino. Está en camino. El plano álmico, exactamente, que a veces se olvida. ¿Qué, el plano ¿qué nos encontramos en el alma? Ascendemos del búdico. Sí. El álmico, entonces, ¿qué somos? Voluntad espiritual. No somos el espíritu está en las almas. Sí, pero es que Atma y la mónada es lo mismo prácticamente, porque como que es el primer principio, entonces es amor, es voluntad, es sabiduría, lo es todo. Somos individuales. Porque piensa que Budi surge de Atma, y en Atma hay todo el potencial de la propia mónada. O sea, alma se lo lleva todo de todos. Y entonces cuando estás en Atma, eres un adepto, que se llama, has alcanzado, es el adeptado. A partir de aquí pues hay bastantes sugerencias, hay siete sugerencias, que siete puertas, digamos así, que se te abren y que tú tienes que entrar por una de ellas, ¿no? O puedes entrar en contacto con la humanidad como Nirmanakaya, se llama Nirmanakaya, que renuncia a su felicidad, porque él se dice que no puede ser feliz si toda la humanidad no es feliz. Porque él sí que es uno con todos los demás. que todo aquel que se sienta uno contigo, dice, sepa que es también uno con todos los demás. Y el Nirmanakaya lo siente porque es de corazón y sabe que es uno con todos vosotros. Vosotros aquí no, aquí teóricamente sabéis que sois todos uno conmigo y que yo soy uno con todos vosotros. Pero eso es teóricamente, no lo sentimos, no, yo no me siento en el corazón de cada uno de vosotros, ni vosotros en lo que yo soy. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando nos encontremos a nosotros mismos en ese punto, que es el cuerpo causal. Cuando nos conozcamos a nosotros mismos, es cuando encontraremos que somos uno con todos los demás. Y cuando me miraré a Manolita, me veré a mí mismo. Porque el yo superior de Manolita y el yo superior de José es el mismo. No hay un yo superior para todos, hay un yo superior para toda la humanidad. Porque ese yo superior ha surgido, ese yo superior, esto es la divinidad, este es el primer aspecto, el segundo aspecto, el tercer aspecto, ¿verdad? Entonces, ese yo superior, que una emanación que desciende hacia lo bajo, otra emanación que desciende también hacia la materia, y esta otra emanación que desciende hacia el ser humano, ¿eh? Entonces nos encontramos, este individuo se encuentra aquí, en este se encuentra aquí, y finalmente este individuo entra en contacto aquí. Los tres aspectos de la divinidad, que la divinidad es una, con sus tres aspectos, estos confluyen o convergen en el ser humano, los tres aspectos. Por lo tanto, el uno se hace dos, el dos se hace tres, y el tres se hace uno, que es el ser humano, en la más baja. Y ahora, ese uno tiene que volverse tres. ¿Y qué es lo que tiene que encontrar? Esa triada superior que manzamos, es una, dos y tres. Se tiene que hacer tres. Y después se tiene que hacer uno, porque alcanza la unidad de la propia mónada. Salimos de la unidad y tenemos que volver a la unidad. Y en ese periplo, pues nos encontramos en que hay todo un descenso y un ascenso. En ese ascenso vamos hacia la materia, hacia el punto más bajo, hacia aquí abajo, y a partir de este momento, pues entonces empezamos a ascender para alcanzar nuevamente la conciencia del Logos y ser una hoguera más. Al Logos se le simboliza como una hoguera, y que de esta, esto es simbólico, y que de esta hoguera surgen chispas, es una hoguera, toda una hoguera, y que de esta hoguera surgen chispas, infinidad de chispas, ¿vale? Esta chispa, ¿qué es lo que contiene en su interior? Esa chispa, ¿qué es lo que contiene en su interior? El poder de la hoguera. Si esta chispa cae en un lugar, vuelve a surgir una hoguera, ¿no? Cada una de estas chispas somos nosotros. Y todos estamos conectados con el fuego sublime, purificador. Por eso se le simboliza como un fuego, porque el fuego lo purifica todo, ¿no? Pero esto es un simbolismo nada más, para darnos cuenta que todos surgimos, emanamos de este gran fuego. No lo hacemos, emanamos del gran fuego, emanamos del Logos, de la divinidad una, emanamos de aquí, y hacemos todo el periplo del descenso, despertamos todas las cualidades latentes de la hoguera y volvemos a ascender. Y cuando ascendemos nos hemos convertido en una hoguera, de donde hemos surgido. Hay un diagrama muy hermoso de todo esto, está aquí dentro, algún día lo pondremos y podemos hablar de este descenso y ascenso, porque es maravilloso. Se le llama el peregrinar de la mónada. Bueno, pues Anaís, muchas gracias. Sí, pero cuando llegaremos aquí, hay a través de la meditación, ¿de qué? ¿De la purificación? Sí. ¿Cómo? El trabajo es indagar sobre sí mismo, sea meditando, sea profundizando, silencio de mente, silenciar la mente, silenciar los sentidos, todo esto no es simplemente me voy a poner a meditar, pum, no, no. Hay que silenciar los sentidos, que tienen un gran poder, los sentidos. Hay cinco sentidos. Con los cinco sentidos nos movemos en el mundo. Cuando falta uno, ya hay complicaciones, ¿no? Pero nos movemos con los cinco sentidos. Hay que tener el control de los sentidos. No, que los sentidos no nos arrastren. Hemos de tenerlos controlados. Controlar los sentidos, controlar las tendencias mentales que fíjate las que hay, las tendencias mentales, cuando te pones a meditar, a la que te das cuenta ya no estás meditando, estás por los cerros de Úbeda, por cualquier lugar, ¿eh? Y dices, bueno, pues la tengo que volver. Uno se da cuenta que la mente se va, porque la mente ha hecho lo que le ha dado la real gana y ahora no quiere ser dominada. Y entonces jugará su papel para que no la dominemos. Pero Madame Blavatsky te dice, en la enseñanza nos dice, la mente es la destructora de lo real. Porque lo que hacemos cuando miramos hacia adentro es encontrar lo real. Y la mente nos distrae para que vayamos a lo irreal. Y es por esta razón que se nos dice que la mente es la destructora de lo real. O sea, estas frases todas tienen un doble sentido siempre, ¿eh? Sí, yo solo que has dicho alguna cosa, que las emociones en general están mal, tienen mala fama, ¿no? O sea, es aquí, en este mundo nuestro, las emociones están mal, pues, tienen malas connotaciones, pero, claro, no todas, cuidado. No, hay emociones que son más elevadas. La emoción quizá de una persona, la más fuerte será cuando el yo inferior se pone a trabajar a las órdenes del yo superior. Hombre, descubre, esto es emocionante. Hombre, claro. Y sigue siendo la persona a la que le ocurre. Sí, la sí, sí. Es que vemos como esta emoción la hemos de salvar. La hemos de. ¿Eh? La hemos de mantener. Conservar. Sí, porque es una emoción. Es que, veis, pues, este mismo dibujo sirve. Pero yo todas las emociones no las condeno, porque veamos cuáles. Es que, mira, por ejemplo, este sería el mundo astral. El mundo astral tiene siete divisiones también, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y abajo 7. Esto tiene 7 subplanos, el mundo astral. El más bajo de aquí, es muy denso, muy grosero, ¿eh? Muy, muy sensual. El de abajo, pues vamos a poner grosero. Aquí vamos a poner semi-grosero. Aquí vamos a poner sucio. Y aquí vamos a poner semi-sucio. Para que podamos diferenciar. Y a partir de aquí vamos a poner sentimientos caritativos. Caritativos. Sentimientos elevados, y aquí sentimientos super elevados, vale, super elevados, está que no veamos. Bueno, en esa gama nosotros nos movemos. Ahora hay momentos que tenemos sentimientos muy elevados, caritativos, de sacrificio, de ayuda, por aquí estamos, por aquí, pero la mayor parte del día estamos de aquí hacia aquí, la mayor parte del día, jugamos con estos de aquí, y en estos, en casos especiales, cuando pues hay algo que nos llama la atención, un familiar, un amigo cercano, que pasa una situación, y entonces surge un sentimiento caritativo de ayuda, ahí a ver si le puedo echar la mano, a ver si le puedo solucionar el problema, ocasionalmente. Aquí se trata de que cuando vas avanzando, la conciencia deja de actuar con estos, vas actuando, vas elevando tu conciencia hasta que finalmente estás jugando con estos tres superiores. Hay 4 inferiores y 3 superiores. Entonces llega un momento en cuando hay estos cambios de conciencia para el encuentro de sí mismo, estás funcionando con el subplano atómico del mundo astral. Claro, el atómico es el más elevado. Tienen sus nombres cada uno de estos subplanos. Entonces trabajamos en el subplano más elevado del mundo astral y, claro, en el pensamiento esto repercute en el mental, lo mismo. Entonces, si yo estoy actuando aquí, también estoy actuando con un pensamiento elevado, porque este se une con este. Cuando pienso con una ayuda determinada, automáticamente esta visión mental la revisto de materia astral. Entonces, pensamiento y sentimiento tienen que ir unidos. Este, desde aquí, no se puede revestir con lo algo de aquí abajo. Tiene que revestir con algo de lo atómico con lo atómico, ¿veis? Y así se va creciendo. A medida que nosotros dejamos de pensar en cosas groseras, entonces nuestra naturaleza humana se está limpiando, se está purificando. De eso se trata, purificarse. Y decimos, purificar físicamente, desde la mente. Purificar desde la mente. Porque cuando purificamos la mente, automáticamente estamos purificando nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico. Porque el astral, el emocional, responde al mental. Y el físico responde al astral. Entonces, claro, lo que sentimos astralmente está en relación a lo que estamos pensando. Y si actuamos aquí abajo, físicamente, quiere decir que también nuestros pensamientos y nuestras emociones están en los bajos subplanos de cada plano. Esta es la razón. Ahí tiene muchas connotaciones que hay que seguirlo para darse cuenta, porque es que realmente nosotros, claro, decimos, pues voy a purificar mi cuerpo físico. No sirve de nada. Dale comida vegetariana, dale que tú quieras, pero tú no cambias, porque sigues pensando con todo esto de aquí. Mientras pienses con todo esto aquí, pues seguirás haciéndolo lo mismo. Se trata de pensar correctamente, se trata de tener un control sobre la mente, se trata de gobernar la mente y que la mente responda a lo que tú quieres, porque tú eres quien mandas. Yo a veces lo he dicho en alguna ocasión, yo tomé pues esta actitud de hablarle a la mente, porque la mente es muy díscola, es muy rebelde. Le hablo a la mente y la voy llevando por buen camino, la voy llevando por buen camino. Y al final le digo, mira, si te portas bien y haces todo aquello que yo te digo, porque yo sé lo que tú necesitas y tú no sabes lo que quieres, de vez en cuando te daré un caramelito, para que estés contenta. De vez en cuando te dejaré hacer un poco lo que tú quieres, pero bueno, vigilándote. Sí, hablándole a la mente. Y así la mente se va acostumbrando, y cuando tú te dejas llevar, cuidado, hay el centinela que estás creando un centinela tigre, cuidado. No te dejes llevar. Entonces vuelves otra vez y le dices a la mente, esto será para otra ocasión. Y así sucesivamente. Però fa falta també molta voluntat, per fer això, molta constància i voluntat. Bueno, más, yo diría comprensió. Comprensió. Sí, sí. Comprensió. Y voluntat per fer-ho. Però piensa que si sentimos esto... Ya no tienes voluntat. ¿Qué es el deseo? Vamos a buscar. ¿Qué es el deseo? Es voluntad espiritual destronada. La hemos sacado de su centro reinante y la hemos destronado y luchamos por cosas que son perecederas. Esta es la razón. Muy bien. Vale, pues, muy bien. Muchas gracias.